persillar. Como Roma, mis ruinas. Cause I'm the realest, I'm the realest. Nena, háblales de mi amor como de una pena. We got to get up, we got to get up. De una condena, ningún amanecer conmigo cuando despiertas. Esa es mi letra, la playa, el agua, la arena.